tardes. Bueno, vine a acompañar acá a los compañeros que están armando esta jornada y también con mucha actividad, porque hoy estuvimos en el firmando un convenio con el Senado de centros de educativos regionales, que también tiene que ver con el tema que hoy, por el que hoy se está tratando. ¿Qué es eso? Son los lugares donde no existen universidades. El Senado ha trabajado junto con las distintas universidades nacionales la posibilidad de abrir carreras que no están en las universidades tradicionales, o sea que un poco a demanda de los municipios es abrir tecnicaturas, no es abrir carreras nuevas, sino coordinar con las distintas universidades y en base a lo que uno trabaja en lo local para considerar el desarrollo de nuestros pueblos. Se plantea y bueno, ahora estamos nosotros con un proyecto de gestión ambiental que salió del grupo que estuvimos debatiendo qué podemos hacer en nuestra comunidad. ¿Y estas tecnicaturas quién las implementa? Bueno, se implementan a través de la... O sea, hay una coordinación en el Senado que a su vez vincula con el área de políticas universitarias del Ministerio de Nación, de Educación de Nación. En la jornada estuvo el ministro Scilioni, estuvo el vicegobernador, porque en realidad quienes están autorizados a dar estos cursos o estas tecnicaturas son las universidades. Sí, claro. Lo que hay es una coordinación con la demanda de los municipios para buscar que haya una vinculación del medio local con el conocimiento y que en base a lo que se pueda elegir, ese conocimiento vuelva en algún trabajo. ¿Tiene que haber algún mínimo de alumnos para llevar adelante esa tecnicatura? Bueno, sí, yo creo que eso todavía depende de la... O sea, nosotros estamos planteando recién la carrera y la... digamos que... qué orientación queremos que se dé. Ajá. Después hay que ver qué oferta desde las universidades se puedan dar. Y para saber la orientación, que ustedes quisieron una encuesta, el censo. Sí, estuvimos, bueno, tenemos un grupo de gente, nosotros tenemos un centro de educación agropecuaria, la inspectora distrital, se hizo un trabajo con toda la gente que está en educación desde y también desde el municipio. Y tenemos en cuenta que es una comunidad pequeña, pero que ha venido trabajando hace muchos años con el tema medio ambiente y considerando el medio ambiente como una oportunidad también del desarrollo de los pueblos. O sea, pensando en el medio ambiente y la agricultura, el medio ambiente y la construcción, por ejemplo, estamos haciendo viviendas bioclimáticas. O sea, considerando que tenemos más de 16 años de gestión desde el municipio, concientizando con respecto al tema medio ambiente, pensamos que hay un valor ya en nuestra comunidad que hay que trabajar un poco más y ponerle un conocimiento más específico y que eso le brinde una oportunidad a nuestros jóvenes. Las tecnicaturas que piden son en base a la gestión ambiental. Claro, exactamente. Sí, sí. Eso es lo que pedimos en Tapalqué, pero en Azul, por ejemplo, hay algo más vinculado al turismo histórico o a la cuestión histórica. O sea, en cada comunidad se van definiendo perfiles y después se gestiona con la oferta que pueda haber en la institución. El tema ambiental, ¿cuál consideran que ha sido el mayor logro de ustedes como comunidad? La concientización en la comunidad. O sea, más allá del edificio que todos los días trabaja separando la basura, hemos podido lograr el equivalente a salvar 8.000 árboles. Por ejemplo, la cantidad de toneladas de papel y cartón que se pudo reciclar equivalen a salvar 8.000 árboles. O sea, en estos años que hemos venido trabajando, ahorramos más del 90% de la energía que se produce en vidrio por haber separado el vidrio. Entonces, si uno toma conciencia de esas cuestiones, lo que está haciendo es un beneficio, una devolución al medio ambiente, que también es económicamente, si uno mide no solo el costo que tiene separar, sino mide en salud y mide en otros aspectos, creo que es fundamental para el desarrollo de los pueblos empezarlo a plantear, ¿no? ¿Cómo se lo ve la ciudad de Gustavo Alfaro? Bueno, cada ciudad tiene una realidad distinta. Nosotros no conocemos la realidad de cada ciudad, pero sí puedo decir que aquellas ciudades que han planteado concientizar con respecto al medio ambiente están ganando en salud, están ganando en desarrollo y seguramente tienen en la carrera ya algunos pasos dados con anticipación, ¿no? Gustavo, ¿y cómo se están preparando para diciembre? ¿Quién va a ser su sucesor? Bueno, es Pablo San Martín, un ingeniero que viene acompañando la gestión del doctor Romera y ahora mía, como hoy como secretario de producción, es el ingeniero que estuvo en todo lo que fue obra pública desde el inicio de la gestión del año 95. ¿Cómo secretario de producción? ¿No es el primer concejal el que...? Bueno, pero es el primer concejal que pasó al Ejecutivo con licencia y que va a poder ocupar el cargo de intendente a partir de fin de año, ¿no? ¿Y cómo está la séptima? Y bueno, la séptima estamos trabajando. ¿Estás instalando algún puesto? Algunos votos. En realidad lo que hay que es hablar del proyecto. Nosotros queremos que el proyecto nacional tiene mucho por desarrollar en nuestras comunidades, como es esto que estamos hablando de lo educativo, como habrá otros proyectos que uno ve del crecimiento de los pueblos en este tiempo, y creo que en el futuro uno tiene que soñar con reafirmar estas cosas que han sido, por ejemplo, un crecimiento vinculado a la producción que hemos tenido. Nosotros vemos que la ciudad más importante de la región, que es Olavarría, ha tenido un récord de despacho de cemento. O sea, eso es producto de una situación nacional que ha basado la economía en la producción, y que para nosotros eso tiene que seguir existiendo con mayores demandas, porque bueno, la población que accede a derechos demanda cada día más, y para eso tenemos que estar acompañando y seguramente reconociendo que hay cosas por mejorar y tratar de aquí a octubre de mejorar todo lo que se pueda, ¿no?